Señoras y señores, con ustedes el show del señor Polo Polo. Buenas noches. Ay, güey. Llegó un viejecito con su esposa. No con la de ustedes, con la del viejecito. A ver al doctor. Pero doctor en leyes, o sea, abogado, no doctor en medicina. Y ahí venía el cabrón con su bastón y su vida. Y el abogado, notario de profesión, estaba ocupado acomodando unos libros, ¿no? Sacando textos, metiendo textos. ¿Así se llaman los pinches libros, que no? Si fueran telas, sería sacar telas, meter telas, pero no. Eran libros. Hasta que de pronto se percató, o sea, se dio cuenta de que había alguien en su despacho, ¿no? Entonces volteó, vio al viejito y cariñosamente le dijo: abuelito. Abuelito, mis huevos, pendejo. Ni hijos tuve, puto. Para que no me dijeran, y menos tan feos como tú, cabrón. Chinga tu madre, güey. Bájate del banquito que te va a partir la madre, cabrón. Y la viejita lo agarraba y decía: suéltame, pendeja. Bájate, güey. No, señor, no, señor. El señor está en los cielos, puto. Te voy a partir la madre. Así como ves de viejo y jodido, te parto la madre, güey. Te meto el bastón por el culo, te saco por los dientes, cabrón. Dice: señor, por favor, mis huevos, güey. Fíjate cómo hablas, puto. Bájate, cabrón. Suéltame tú, pendeja. Señor, por favor, señor, discúlpeme. Eso, güey, de rodillas, puto. No, no, no, señor, perdone usted, la verdad, es muy posible que haya yo cometido un error. Varios, cabrón, desde que naciste, hijo de la chica. Señor, señor, por Dios, se lo suplico, en serio. Tal vez en un afán de querer ser cariñoso cometí el error de decirle de alguna manera que a usted le molesta, pero... por favor, déjeme intentarlo de nuevo, ¿no? Puto. Así empiezan todos muy huevuditos a la mera hora. Te dio frío, cabrón. Señor, por favor. Por favor. Se lo suplico. Me lo salpicas, te parto la madre, güey. Bájate del banquito, puto. Dice: señor, ya, ya. Estoy de acuerdo, tal vez equivoqué mi manera de abordar un cliente más. Puto. Por favor, señor, por favor. Déjeme intentarlo de nuevo. Dice: vamos a ver. Venimos a arreglar lo del testamento, ¿verdad? Ahora sí te parto la madre, hijo de la chingada. Ahora sí no te salva ni tu madre, güey. Suéltame, pendeja. Bájate del banquito, me subo yo, hijo de tu pinche madre. Señor, por favor, mis huevos. Señor, yo quise ser cariñoso. Vele a hacer cariñitos a tu perro, cabrón. A mí, para que me pelen los... iba a decir dientes, pero no tengo, cabrón. Ay, vete para abajo a ver qué encuentras, güey. Señor, por favor, por favor. caray, por favor, no me malinterprete, ¿ok? Vamos a ver. Salud, salud, Rosita. ¿En qué le puedo servir? Eso, cabrón. Así debías de haber empezado, güey. Puto. Señor, por favor. No, ni señor, mis huevos, puto. Bueno, venimos a que nos divorcies. Sí, señor, por favor. ¿Cuántos años tienen de casados? 75. 75 años de casados. Y perdón, señor, ¿no se le hace un poco tarde? Sí, mira, cabrón, las horas que yo escoja para hacer mis broncas son mi pedo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No vamos a empezar otra vez, por favor, señor. Perdón, ¿se quieren ustedes divorciar? Eso dije bien clarito, puto. Bien. ¿Y me podría usted hacer favor de explicarme cuál es el motivo del divorcio? Te lo voy a decir nomás porque es a huevo, pero... ¡Puto! ¿Crueldad mental? ¿Crueldad mental? Sí, en efecto es un causal de divorcio. Solamente que me tendrá usted que ampliar un poco el concepto. ¿En dónde encuentra usted la crueldad mental? Mira, te lo voy a decir nomás porque es a huevo. Ayer, cabrón. Ayer. Acabé un pinche año de tratamientos psicoterapéuticos. Y finalmente ayer mismo, con una pinche dieta de lechugas que las odio, cabrón. Y zanahorias, que no son comida, sino te las meten por... que para aprovechar todas las vitaminas del tubérculo. Y ayer mismo me autorizó el médico a que me puedo echar un palito al año. Oiga, señor, felicidades. En vez de estar de agresivo, de estar... feliz de la vida, como un palito al año a su edad. Sí, cabrón. Sí, perdóneme, a lo mejor no escuché bien, pero no encuentro por ningún lado la crueldad mental. Sí, ¿cómo, cabrón? ¿Qué esta pendeja quiere que se lo eche a ella? ¿Esta pendeja o qué? ¿Habrá por ahí una Diet Pepsi o Diet Coke o whatsoever you fucking guys have? Y un cuate, ya sabes, de esos lunamieleros que ya, cabrón, lo único que quieren es ya. Lo que queremos todos, ¿no? Pero además esta pinche vieja era de las clásicas, de que si no hay anillo no hay función, ¿no? Entonces, puta, el güey no la dejaron ni acercarse cuando iban a bailar y en el momento en que... Y el güey se quedó con unos pinches dolores de cabeza toda la noche que decías... Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este cabrón se lo hizo muy fácil y agarré artista, mira qué chingo. Es que la mamá, puta, no te le despegas. Vamos al cine, mi amor. Sí, mi amor. Y llegas por ella y viene la pinche vieja, el bodoque ahí, ¿no? Chingada madre, y se te sienta en medio la pinche vieja, para que me explique porque yo no hablo inglés, puta madre. Entonces el día de la boda el güey lo que quiere es ya, cabrón. En la foto ya le está fajando. Y el fotógrafo, ya no ponga esa cara, chinga tu madre, güey. Dice, oiga, nomás lo voy a poder tomar de la cintura para arriba, porque para abajo. Chichipotón ahí horrible. Qué feo se ve a los que usan calzones aguas y la mugre ahí. Pues el güey este ya andaba como loco, cabrón, en el coche que los llevó, ya sabes, a la iglesia, y ahí el güey, ay, mi amor, que te dan ahora, hijo de en la iglesia, cabrón, no mames, el padre acá, ya está, mamá, y el güey acá metiendo, cosita, no, que me chupó. Obviamente empezó el baile, ya ahí sí, ya el güey ya le traía como cartoncito de cerveza, no. Se acercó la mamá y dijo, llévate este caliente de aquí, ya. Ya no lo aguanto, parece que está en el altillo el cabrón. Sí fueron, cabrones, sí fueron. Total, ¿usted también fue, nena? Ay. ¿Al altillo? ¿O al rojo? No, no es cierto. No, no es cierto. Total, cabrón. Salí. El güey este dijo, en coche, chingas, ¿no? Para llegar más rápido. Mucho la madre, llegó al hotel, cabrón. Y ya, de eso que ya, cabrón. Venía el pinche maletero adelante y el güey le iba pisando los talones. Apúrale, pendejo, apúrale. Se metieron al cuarto y el güey, mire, señor, aquí está. Y ya, chinga tu madre, vete, cabrón. Ok, ya le dio ahí una lana y se fue el güey. Mañana la ve, chingas, le cerró la puerta, cabrón. Y ya sabrá, se le fue encima la vieja, pero con todo, cabrón. Parecemos pulpos, cabrón. Pinches manos, no te las para nadie, cabrón. Y aquel menos, no, aquel sí. Ay, la pinche vieja. ¡José Luis! Por ahí hay varios, José Luis. ¡José Luis! Esto no es así, José Luis. Y el otro güey. Entonces, ¿cómo chingados eres? ¡José Luis, por Dios! Como si estuvieras en la mesa, José Luis. La mesa. Órale. Se fue el güey al baño, se dio un baño, se puso su pijama muy elegante, cabrón. Llegó a la cama, se acostó a la derecha de la vieja, así. Subió la sábana, sin subir los codos, por supuesto, ¿no? En la mesa, el güey. Y la niña vieja nomás lo veía como diciendo, este pendejo, ¿qué onda? Y de repente le dice el güey, mi vida, ¿te molesto con la chichi izquierda, por favor? Sí, cabrón, si es como en la mesa, pásame la chichi izquierda, por favor, tantito. Listo. Suena, gracias, qué amable. Ay, qué lindo. No tienen que aplaudir más de lo que quieran, ¿ok? Ya, sí, no van a decir, ay, qué mamá. Yo pedí una, pues aquí está, ¿verdad? Salud. No, sin música, no más, Diet Coke. Ahora no voy a chupar porque si no me pongo muy pedo. No. ¿Qué pasó, abuelito? No te rías, cabrón, que tú también te pones igual y nadie te dice nada. Es más, ya vienes, ven, nomás ya te brilla, hasta los pinches platillos te brillan, cabrón. Acá mi cuate necesita algo. ¿Qué necesitas, Maito? ¿Mande usted? Acá hay lugar. Ah, si son viejas, que aquí caben dos, dice. Acá hay dos lugares, de veras. Ándale, cabrón, estás ahí. Esperando. Pero mira, esperó a que llegara y dijo, vente. Se me hace que algo anda mal, ¿no? Y ahorita les digo cómo está el pedo. Sí, son. Sí, puta, huevo. Suena el teléfono en una casa. Y ya ves que las pinches viejas, aunque no tengan nada que hacer, que es como siempre están, a huevo quieren, sí, de veras, señoras, digo, vamos haciendo las cosas de veras, vamos sincerándonos, ¿qué chingados hacen todo el puto día? Nada, hacerse pendejas ahí con las vecinas, ay, mano, dijiste que aquel, que chingada. Sí, a huevo. Las que ya son casadas, las que no, sí le chingan, porque pues, no es lo mismo papito dame que a chambear. Entonces, suena el teléfono en una casa, ¿no? Y la pinche vieja ahí viene desde la recámara. ¡Yo! Bueno. Comadre, ¿cómo le va? Bien, ¿quién habla? Su compadre, pendeja, pues ¿quién va a hablar? Y sea, pues sí, verá. Sí, comadre, ¿estará por ahí mi compadre? Déjeme ver. Pinche vieja mamona, cabrón. Era una casa de interés social de 4x4, cabrón. Lo veías a huevo, aunque no lo quisieras ver, lo veías, cabrón. Se reflejaba en los focos, en las mesas, en las puertas, en el piso, en el techo. Cerrando los ojos lo veías, pero la pinche vieja como si fuera residencia, ¿no? No sé si está en las caballerizas o en las bibliotecas, ¿no? Che mamona. Y todavía le tapa el teléfono y le dice al marido, mi vida, es tu compadre que si estás... ¡Se trae acá, pinche vieja mamona! Bueno, compadre... ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo está? Dice, oiga, qué pinche voz más agüita, pues, ¿qué tiene, pues? Compadre. Necesito que me haga un favor. Lo que usted diga, pinche compadre, palabra por palabra se lo voy cumpliendo. Ah, faltaba más. Dice, compadre, véngase rápido. Dice, no, eso sí no me lo pida, compadre. Y menos viendo esta hija de la chingada. No, compadre. Dice, no, compadre, no me salga con chistes ahorita que me anda llevando la chingada, compadre. Necesito que venga de donde estoy porque nomás para que tenga una idea, compadre. Acabo de decidir que me voy a meter un pinche plomazo, compadre. Dice, espérame, compadre, no se mate, cabrón. Ahí voy, compadre. Y ahí va a colgarse. ¿Y dónde está, compadre? Aquí en un pinche bar de la zona rosa que se llama La Cucaracha. Ahí va el cabrón. Puta, colgó el teléfono, salió hecho la madre, se dio vueltas en H, en J, en U, en B, en la... Se pasó altos, rojos, verdes, amarillos. Le valía madre el color que fuera. ¡Ah, la chingada! Llegó, estacionó el pinche coche, se bajó el compadre, cabrón. Entra al bar y ahí estaba el compadre. Puta madre, cabrón. Era la viva imagen de la desolación y la tristeza, cabrón. Sentado allá en una esquina, el cabrón. Con un don Pedro a medio beber, cabrón. Nomás sentado la mitad así. Ya ves cómo te sientas cuando estás muy triste. Nomás la mitad como diciendo, chingue a su madre lo demás, cabrón. Unos cigarros Marlboro mal abiertos, cabrón. Y un pinche encendedor rojo horrible, cabrón. Pero horrible y no mamadas, cabrón. Estaba... Y llega el compadre y dice, ¡qué hubo, pinche compadre! Se quedó, compadre, dice, ¡oiga, compadre! ¿Llora ese pinche encendedor tan horrible? ¿Por qué o qué? ¿Por qué se fija en chingaderas, compadre? Dice, pues tiene razón, compadre. Siéntese, dice, sí, compadre, quiere tomar algo, dice, lo mismo. Dice, a ver, joven, un lo mismo aquí para mi compadre. Se siente y dice, oiga, compadre, ¿qué pedo me sacó? Pues, ¿cómo que se va a matar? Compadre, me voy a matar. No me chingue, compadre. A huevo. Pero, compadre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no, cabrón? Sí, mire, nomás le voy a contar 4 o 5 detallitos para que vean nomás. Mis hijos, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Ya me mandaron a la chingada, compadre. No me diga, compadre. Las dos señoritas se andan cogiendo a sus novios, compadre. Y ya me di cuenta que es lo peor, compadre. Ya no caminan como antes, no. Ahora van al baño y ya no se tardan ni madre, compadre. Y la pinche cara de felicidad que ni a mentadas de madre se les quita, compadre. Si no me digas, oye, y los dos jovencitos se me volvieron putos, compadre. No me digas, compadre, andan ahí de artistas y ya ve como todos los artistas se vuelven putos, compadre. Menos el polo ese. Oh, bueno, pues así dijo el pinche compadre, vaya. Cogelones ese cabrón. Así dijo el pinche compadre. Yo, bueno, ¿yo qué gano con engañarlos, cabrón? Ni voy a cobrar, o sea, que qué chingas gano. Bueno, ahorita. No me diga, compadre. Sí, uno compone canciones y el otro las canta y las baila, compadre. No me diga, sí. Ah, qué la chingada, compadre. Y eso no es todo, compadre. No me diga, no, compadre. El pizarrín, compadre. ¿Qué, compadre? Ya no se me para como antes. No me diga, hombre. No, todo el pinche día dormido en su muslo el cabrón ahí. Ya ves cómo se agarra el cabrón. Y lo quieres despertar y le vienes el muslazo y nomás... Como para donde caiga trae cama, le vale madre al güey. Si no me diga, como sí, compadre. A veces hasta le tengo que pagar a mi vieja. No me diga, compadre. Y eso no es todo. No me ching. Más, sí, más, compadre. ¿Se acuerda del rancho que tenía yo ahí en Sinaloa? Sí, como el grandotototote, aquel donde lo fui a ver un día. Ese mero, compadre, donde llegó usted me dijo, mire, compadre, cómo corren las sandías. Y le dije, véngase, pendejo, que son los militares. Ese, compadre, ya lo perdí, compadre. No me chingue, compadre. Ya valió madre, compadre. Ya nomás faltaba que me meara un perro, compadre. A la entrada del bar me salpicó uno, mira nomás cómo me dejó el pantalón. Dice, puta, qué jodido está mi compadre, chingado. ¿Cómo lo aliviano a este cabrón? Dijo, bueno, pues a ver si funciona el entusiasmo, cabrón. ¡Compadre! Me asustó, cabrón. Dice, no, compadre, usted es mucha pinche medicina para morirse de un plomazo. Reniego de su pinche decisión, me niego absolutamente, compadre. ¡Ah! Tipos tan cogelones como usted, no conozco otro, compadre. ¡Ah! ¿Se acuerda cuando nos fuimos a Las Vegas o a Las Nagas? ¿Dónde era, compadre? Las Vegas, compadre, Las Vegas. ¡Ay, juela, ya no dejaba usted una pa' comadre, compadre, qué bruto! ¿Se acuerda el día que nos metimos los cuatro al mismo cuarto, compadre, en las camas gemelas? Que a usted le tocó la grandota, la güerota, la chichona, Dorothy, se llamaba, se va con la comadre, piernudota, y a mí me tocó la chaparrita, la japonesita, tu joyito, ¿se acuerda, comadre? Así se llamaba la pinche vieja, comadre, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo chingando me voy a acordar, madre? Ay, compadre, qué manera de coger el checo, madre. Pues acostados los dos en las mismas, en la cama, así nomás, lo único que le veía yo eran sus nalguitas, comadre. Pero, hijo de la chingada, ¿cómo las meneaba usted, comadre? Qué bruto, qué picalica, molinex, ni qué la chingada, comadre. Hijo de su madre, qué bruto, mire, me cae que estuve tentado a meterle una zanahoria a ver si sacaba jugo, comadre, de veras. ¡Hombre, qué bruto estaba usted, compadre! ¡Qué barro, qué meneadero traía usted! Parecía usted licuadora en la séptima velocidad, ¡qué bárbaro! Y la Dorothy nomás resoplaba. ¿Cómo estaría el pedo que tu joyito me decía? ¡Me voy para allá, me voy para allá! ¡Qué chinga, toma, que te vas, ni que te vas! Y dicho, compadre, aquí de hombre a hombre, porque pues cuántos chingados años tenemos de conocernos, compadre. Lo único que le veían sus nalguitas y a propósito, qué bonitas, compadre. Qué bonitas nalguitas, qué redonditas, qué paraditas, qué peluditas, qué bien hechecitas, compadre. Y fíjese nomás lo que es la mente de cabrona y traicionera, compadre. Venía yo hecho la chingada para acá nomás pensando, hombre, pues si ya se va a morir mi compadre, hombre. Y si otro, dígame no, cabrón. Sí, compadre, pues sería un secreto que usted se llevaría a la tumba, compadre, hombre. Dice, no, compadre, sí lo quiero, pero no es para tanto, compadre. Sí, compadre, vio ni modo que ande diciendo, me cogí al difuntito, pues yo qué, compadre. Oh, no, ni más. Total, 3 don Pedros más, ya que le dijo, pues, órale, para que vea que sí lo quiero, madre. Se fueron al baño, al privadito, no sé si les haya tocado, muy incomodón, cabrón. Compadre, pues nomás que me tendrá usted que dirigir, porque de esto sí no sé ni madre. Dice, no, no sé, por qué, compadre, yo lo dirijo. A ver, aflojes el cincho, compadre. El que el cinturón no se haga pendejo. Y yo, pues ya se me cayeron los pantalones. No se preocupe, tengo frío en las piernas. Ahorita se le va a quitar hasta lo blanco de los ojos, cabrón, no se preocupe. Y dice, ¿y ahora qué hago, compadre? Pues haga como que va a vomitar. ¿Estás seguro, compadre? Y a huevo. Sí, bueno, pues usted dirige, ahí le voy, compadre. Y mole, doña María Elvinche, compadre, nomás hizo. Compadre, compadre, hombre, pues si ya está usted ensartado como mariposa de colección, compadre, pues abra sus alitas para que luzca, pues, compadre. Chingar, ¿qué me quiere decir con eso? Pues que se mueva tantito, compadre. Total, pasó lo que tenía que pasar. Regresaron a la mesa, cabrón. Y siguió la plática, que si en Guadalajara, que si aquella vez en Colima, que si la otra en Durango, que si una más en Baja California y la última en Mérida y la chingada. Platique y platique todo el pedo. Y aquel no veía ningún acto de sacar la pistola, ¿no? Y de pronto le dice, compadre, ¡ah, qué mal me siento de preguntarle esto! Porque, pues, hombre, hemos sido tan amigos, compadres, y ahora, pues... Pues con más razón, compadre. ¿A qué horas tiene usted pensado matarse, compadre? Dice el otro. ¿Matarme? ¿Yo? ¿Ahorita que estoy empezando a vivir? ¡Estás pendejo, compadre! Fíjate nada más lo que puede pasar. ¡Salud ahí! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Ay, ¿otro cigarrito? Sí, me lo voy a chingar, sí. Ahora ya tengo aquí. Nomás era para chingarlo con el encendedor, señor. Ya no lo voy a estar molestando más. Mire, aquí tengo el mío, que sí está muy bonito, mire. Muy bonito. Venía un avión cantando. Y un sacerdote, ¿no? Y de repente se acerca la azafata y le dice, padre, buenos días. Buenos días, hija. ¿Qué quiere usted tomar, padre? Dice, ¿qué tenemos, hija? Sí, bueno, pues hay vodka, brandy, whisky, Bloody Mary, le puedo hacer gin and tonic, lo que usted quiera, padre. Dice, qué bien, hija. Perdóname, ¿a qué altura venimos volando? Dice, 36,000 pies sobre el nivel medio del mar, padre. Dice, no, ¿sabes qué, hija? Dame un juguito de naranja porque venimos muy cerca del patrón. Se va a encabronar y ya valimos madre todos, pues cómo chingado. Y un cuate dice, doctor, doctor, ¿qué le pasa, mi amigo? Estoy muy preocupado. Dice, ¿pero por qué? Mi novia, doctor. ¿Qué tiene su novia? Se le metió una cucaracha, doctor. ¿En la bolsa? No, en la bolsa, que la chica. ¿En su casa? No, menos, pues, ¿cómo en su casa? ¿Entonces dónde? Por allallitos, doctor. Ay, en la madre. ¿Seguro? Sí, señor. Permítame un segundo, ya ves que todos los doctores tienen su pequeña biblioteca para checar las enfermedades, ni modo que las tengan todas en la cabeza, pues es muy chiquita, ¿no? Fue por el... cómo sacar artículos vaginales. Aquí está el libro, no sé cuál libro. Lo abre y dijo, ¿cómo sacar anillos? Ah, chingada, anillos. No, aretes, ah, chingada, solo que sea gitano el güey. Bisturís, burros, basuras, cuando no, chingada. Cucaracha, aquí está. Se coloque usted a la paciente tal cual si fuera a dar a luz. Ya ves cómo las ponen las flores como pinacates ahí amarradas de los tobillos. Proceda usted a investigar si el animal en cuestión se encuentra donde se presume. Donde se presume, no con lo que se presume. Una vez que esto haya sido absolutamente certificado, proceda usted a insertar, asterisco, meter un artículo lo suficientemente grueso como para que la cucaracha sienta la presencia del ser desconocido. En ese momento la cucaracha se va a aferrar a este artículo. Extráigalo usted, sáquelo como quien dice de chinga, o sea muy rápido. Se tira la cucaracha al suelo y se mata dos puntos y seguido con H24 o cualquier insecticida a la mano. Si esto no es posible, un pinche pisotón es suficiente. Proceda usted a desinfectar con mertiolate blanco, ya que el mertiolate rojo se puede prestar a confusiones de tipo menstrual. ¡Ya vaya, tal vez! ¿No? Salió el doctor, le dijo, mi amigo, pues no es tan grave como lo pensé en un principio. Dice, mire, vamos a colocar a la señorita, su novia, aquí. Usted va a hacer como si hiciera el amor con ella. En cuanto a usted la penetre, la cucaracha se va a agarrar del mugrero aquel. Usted se chispa, como quien dice, para hablar en sus términos. Tiramos a la cucaracha al suelo y ya se acabó el problema. Dice el novio, ¡nice! ¡Quita! ¿Qué? ¡Nice! Sí, a mí con público no me salga. Y dice, oiga, doctor, ¿usted no me podría hacer favor? Sí, cómo no. Con todo gusto, señor, hicimos un juramento de Hipócrates. Y yo defenderé mi juramento hasta la muerte. A ver qué pase la señorita. Y la de malas pinche vieja estaba buenérrima, cabrón. Nomás entró el pinche doctor en lo que te lo platico y estaba encurado, güey. A ver, señorita, por aquí, la acostó en la mugresta, le amarró sus tobillitos, se acercó paternalmente a ella, le empezó a acariciar el pelo de la cabeza. Me dijo, no te preocupes, chiquita, vamos a sacar ese animal que anda en pos de Doña Blanca. Se puso frente a la niña y con un acto de concentración bastante leve, luego ya sabes, dio dos pasos al frente y mole, Doña María. Y la chava nos dijo, y el doctor, y el novio, ya se agarró. Dice, no, pinche cucaracha nos salió medio terca, déjeme ver. Yo creo que la única solución será darle un poco de movimiento a este asunto para ver qué onda, ¿no? A ver, cucarachita, a ver. Y la chava... Y el doctor... Y el novio, ¿ya se agarró? Cenó, aparte de terca, es media pendeja esta pobre cucaracha. Yo creo que habrá que incrementar un poco la velocidad. Vamos a darle un poquito más a prisa. A ver, cucarachita, ven acá, no seas tonta, mijita, mira. Y la chava... Y el doctor... Y el novio, ¿ya se agarró? No, de plano no. ¿Sabe qué? Yo creo que de plano le vamos a dar duro. A ver, ya se agarró. Dice, no, pero ¿sabe qué? Mejor la vamos a ahogar. Ay, güey. No, a este cabrón no le des. No quiero que suene, que veas cómo suena la chingadera. Si de por sí... Si en sus cuatro está cabrón, ahora imagínate, dos pinches anilos, soltero, vale, más anda pajareando a las pinches viejas este cabrón. Che cachetón, cabrón. Decía yo cuando fui tan violentamente interrumpido, Este país de verdad al que todos pertenecemos es un país tan rico en... sobre todo en tradiciones, cabrón. Y las estamos dejando ir. Somos tan pendejos que las estamos dejando ir, me caen mal. Es más, yo diría que se nos están escapando las tradiciones como agua entre los dedos. ¡Qué pinche frase, cabrón! Perdón, la voy a repetir, ¿ok? Algo de música, abuelito, para una frase chingona. Para frase, venga de ahí. ¿Qué es eso? No soy elefante, cabrón, banana. No. Frase chingona, me tocan como de circo este cabrón. Parezco perro oso ahí. Que baile el oso, el pinche pandero y la chingada. Usted, joven, que se me hace que es mucho más serio. Ah, sí, hasta de color, ¿verdad? Muy serio. ¿Tendrás algo de Nadia Comaneci, por ejemplo, el tema? Sí, ok. ¿Tú me lo vas tocando? En lo que yo llego a tu centro, digo, al centro. Y cuando yo empiezo a hablar, le bajas de huevos, si no, nomás te vas a oír tú. Venga. Escapando las tradiciones como agua entre los dedos. ¡Puta madre! ¡Qué pinche frase, cabrón! ¿Ya la habrá dicho alguien antes? No, Porfirio, no. Y si la dijo alguien, pues que chingas, man, porque la verdad a mí me sale muy bien, la verdad. Oye, es que de veras da pena. Antes era el Día de Muertos. ¡Ay, qué bonito! Ya poníamos el altar para que los muertitos llegaran a comerse el mole de olla y la chinga. Sus panes consentidos. Ahora lo pones y en 15 segundos ya no hay ni madre de comida, por favor. Y ahora es Halloween, me lleva la chingada. Hasta los chavitos que limpian los parabrisas, me da mi Halloween. ¡Eh, Halloween! ¿Y sabes lo que quiere decir, cabrón? Que de muertos. Otra tradición que se nos... las posadas. En nombre del cielo, os pido las nada, qué bonito. Qué bonito. Y ándale, abuelo, y no te dilates con la canasta de los cacahuates. Ándale, Juancho, sal de rincón con la canasta de la colación. Y dale, dale, dale, y no pierdas un tino, porque si lo pierdes, un palo te empino. Qué bonito. Andar cargando a los peregrinos por toda la casa con un pedo espantoso nosotros, ¿no? Los pobres peregrinos ya no saben ni a dónde chingados van a llegar. ¿Dónde vamos, cabrón? Y ahí vas tú con tu velita quemándole el pelo a la pinche vieja de adelante. ¡Shh! ¡Shh! Qué bonito, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Vas a prestar la colación? No. Era bonita las posadas. Me... ¿Qué? ¡Vamos todos a la puñeta! ¡Sí! ¡A la piñata! ¡Tírate por las putas! ¡Sí, mira! ¡Un tecojote! ¡Yo! ¡Ay! Que el ponche de esto y que el ponche del otro, que qué bonito me cae de madre. Ahora ya, puro pinche bailar, otro pez, ya. Se nos fue eso bonito. Se nos fue. Otra tradición que se nos ha escapado de las manos. Los días de campo. En cuanto a tu vieja le daba hueva hacer algo el domingo, pero te decía, mi amor, ¿qué crees? Y tú decías, vota una nueva oposición, ¿o qué? Ahora te salía con la mamada, ¿no? De, nos vamos a día de campo, me decías, chinga tu madre. Sí, porque ya sabes lo que quiere decir. Levántate a las 6:30 de la mañana, sales a las 7:30 de tu casa, vas al súper a comprar platitos, cucharas, tenedores, vasitos térmicos, vasitos de los otros, refrescos, hielitos, jamón, carne molida, salchichas, queso blanco, queso techo, queso amarillo y la chinga, pan Bimbo sin orillas, pan del otro y la chinga. Y como son las 8 de la mañana y no han llegado los cerillitos, te tienes que chingar a cargar todo, como 40 bolsas, toda tu pinche quincena en la pinche Caribe, que para eso ahora ya parece como Challenger, la hija de su madre, parece que a despegar. Y ahí vas a tu casa, llegas a tu casa, estacionas la pinche camioneta, te estás bajando y en ese preciso momento hace su aparición triunfal Fermín.